Gastón, Guillermo Tenaglia te saluda aquí desde ABC Radio en Tandil. Es un gusto y gracias por darnos estos minutos. ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Guille? Tanto tiempo. De Muy veras, bien, de muy veras, ¿eh? bien. Hace poco hablé con mi querido amigo, quizás lo tenés también en tu Sí. agenda, Juan Pellegrini, mi querido Juan. Sí. Y ni hablar Mauricio de Alessandro, ¿no? Que es otro hermano que me dio la vida. ¿Sos de venir seguido, Gastón, a Tandil? Y sí, y trato de ir, Ahora, bueno. salvo esto, ahora Claro. imposible, hace 2 años que no, y cada vez que me quise hacer una escapada a verlo a Juan, sobre todo, se me dificultó. Así que nos encontramos por ahí en enero cuando él iba a la costa con su familia y yo con la mía ahí trabajando, y nos encontrábamos ahí. Eso nos sacó las ganas, pero si no, Claro. me gustaría ir más seguido también. Entonces los embutidos los conoces bien. Sí. Mis triglicéridos también. Vos sabés que ayer, cuando Gerardo había arreglado la nota y había concertado la entrevista, lo primero que hice es mandarle un mensaje de WhatsApp a Juan, y que está prendido a la radio, está escuchando. Sabemos que es un hermano de la vida, ¿no? Tuyo, así que, y que lo tenemos aquí en Tandil, una excelente Sí, persona y yo gran profesional. a Juan le digo a mi hermano, Claro, la vida es sí. otra cosa. Claro. Es mi hermano, es Es tu hermano. mi mejor amigo, es quizás con el que más empatizo, y por eso de los que necesitas hablar todos los días para mantener un sentimiento. Un Y cuervo. nada, es cuervo, tuve la dicha de obsequiarle en su momento la camiseta de Silas, Mira vos. y nada, hemos paseado por algunos lugares, en algunos rincones del mundo, con esa camiseta como si fuera un smoking. Así que nada, es otro Viggo Mortensen, sin el lujo de Hollywood, pero Claro. hizo algo muy parecido a Viggo. Yo Yo no, sí. yo no, yo soy de Boca, no soy de River, pero si hay alguien que la camiseta de River siempre me encantó fue el Burrito Ortega. Y vos tenés la dicha, Gastón, de, creo que si no me equivoco, es padrino de uno de tus hijos. Sí, yo soy padrino de su hija Ah, también. bueno, claro. Manuela tiene 18, es mi ahijada, y Pedrito tiene 13 y es su ahijado. Mirá. Sí, hablé ayer con Ariel. Qué grande, Luis. Sí, gente amiga. Se me pone la piel de gallina, Por eso yo digo de ¿eh? Boca y me gusta, me encanta cómo jugaba el burrito. Le perdono hasta la macana con Bardasar, Mira. fíjate Vos sabés que, Gastón, antes de meternos en la Copa América, queríamos charlar y ver, bueno, conocer tu visión, y bueno, creo que hay gestiones hasta el último momento que no se sabe bien si va a ser en Argentina o no. Vamos a sumar también a la charla a Walter Verón, periodista aquí también de la radio, que estuvo muchos años en Buenos Aires trabajando con Moyo en Radio Cooperativa, también, bueno, un bostero. Lo vamos a sumar a esta charla. Y antes de matarte a preguntas, ¿cómo ves el último tramo de River? Esto de que, bueno, como dijo el muñeco, llegó a gatas, ¿no? A la orilla, que fue la clasificación a octavos de final. Y mira, yo creo que River la sacó barata en comparación con lo que pudo haber pasado, pero por un montón de infortunios que este año le ocurrieron y que en algunos casos por ineficacia a la hora de definir partidos y en otros casos por cuestiones que no tienen que ver directamente con el juego, sino con el COVID o con una mononucleosis en el mejor jugador que tenía en ese momento, o una sinovitis en el más desequilibrante que podía tener adelante y con menos reemplazo. Hubo contratiempos con los que tuvo que convivir River en la figura de Pinola cuando se estaba sentando. Después le dio la oportunidad a Martínez, le dio la oportunidad a Casco de reencontrarse con su nivel, a Gigliotti de tener más minutos, un montón de cosas, pero no fue lo ideal y además todo eso vino de no haber hecho pretemporada. Entonces, yo creo que este equipo necesita una pretemporada y que lo que va a venir a continuación, desde el 15 de junio, cuando se reencuentre, después de haberse tomado 20 días de descanso, va a ser por demás conveniente. Entre el 13 y el 21 de julio se juegan los dos partidos de octavos de final, y si bien a River le suelen costar los arranques de temporada, ya va a haber un grupo de jugadores que, si bien llevan un tiempo en el club, no tuvieron el trabajo de pretemporada, y los chicos que vienen de inferiores, que también recién suben a primera, tampoco hicieron ese trabajo a la par de los que ya vienen hace más tiempo con Gallardo. Creo que eso también va a potenciar lo que ya de por sí es un buen plantel, y quizá con algún refuerzo más pueda mejorarlo todavía. Pero lo que sí te digo es que si a un gigante como River, lo mismo le queda a Boca, si vos a estos equipos cuando están en el piso vos no terminás de liquidarlos, sí, y cuando se levantan agarraste. Pasó en 2015, River, ¿no? Claro. Y que a River tuviera la chance de vaciarlo en el cargador, por decirlo vulgarmente, le perdonaron la vida y ahora todo puede pasar. Walter, te damos la bienvenida, te subimos a la charla y a vos te consultamos de la otra vereda. ¿Cómo ves el momento de Boca? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un abrazo grande, Gastón, a la distancia. ¿Cómo estás? Lo mismo, un abrazo. Bueno, Boca, primero que juega el lunes, ¿no? Pues el torneo para Boca todavía no terminó. Y después en la Copa habrá que ver el mercado de pases. Lo que podemos apreciar, creo todos, es que Boca es un equipo irregular. Más regular que bueno en el último tiempo, porque si nos ponemos a pensar, a ver, un partido que haya jugado bien, que te haya deslumbrado y te cuesta encontrarlo, entonces es irregular, por momento te pinta la cara y por momento tiene errores que son básicos. Entonces esa irregularidad que tiene Boca en el juego me parece que hace sembrar muchas dudas en el hincha de Boca. Gastón, nos centramos en lo que va a ser la Copa América. Por un lado, te consulto información, ¿no? A ver qué es lo que se dice, qué es lo que se habla, si se va a hacer en Argentina totalmente, si se comparte con Chile. Apareció la posibilidad de Estados Unidos. Eso es con lo informativo. Y después te pido tu opinión, ¿no? Si debería hacerse la Copa América en Argentina en este contexto sanitario. Vamos primero a lo informativo. Imposible que se haga en Estados Unidos, totalmente descartado. Lo más probable es que se haga en nuestro país de manera completa. La posibilidad de Chile surge a partir de la presión del Estado argentino, de ciertas restricciones o normativas que deberían seguir las delegaciones que lleguen a nuestro país, que van a ser negociadas, por supuesto, y que acá el martes van a ser confirmados. Yo creo que en un 90% se va a hacer solo en Argentina y hay un 10% que guardo de que no haya un acuerdo con el gobierno argentino y habiliten a Chile a que reciba algunos partidos. Pero está claro que lo que se va a jugar en Argentina se va a jugar, y que de los 15 partidos que se van a jugar en Colombia, lo más probable es que se jueguen también en la Argentina, en nuevas sedes, San Juan, que tiene muchas ganas de recibirlo, quizá La Plata no tanto, aunque haya pasado positivamente la inspección del Estadio 1, y después veremos si se suma algún estadio de la Ciudad de Buenos Aires, el de Vélez, el de Boca, todo está en análisis, pero está claro que la Conmebol quiere que se haga en la Argentina, y que sea el gobierno argentino el que está poniendo algún reparo, pero me parece que el reparo tiene más que ver con esa sensación de quién manda, ¿no? Esa puja por quién tiene el poder, que lamentablemente todavía nos tiene tan adentro. A ver, ¿qué es lo que me parece que debería ocurrir? Yo miro todo el tiempo lo que pasa afuera, y afuera lo que ha pasado es que cuando hubo restricciones como las que rigen ahora acá, o que las que pretenden imponer, que no pueden hacer cumplir del todo, desde que la gente se quede en su casa, de que no haya clases, de que no haya restaurantes, que no haya actividades en lugares cerrados, que la vida otra vez se paralice. Esto pasó en Europa y se paralizó todo, sobre todo en Semana Santa, y se siguió jugando al fútbol. Y acá quedó en evidencia ahora cuando suspendieron las semifinales de la Copa de la Liga, que fue una sobreactuación innecesaria, porque dos días después de no haber jugado una semifinal, se jugaron 9 partidos de Copa Libertadores de Sudamericana. Es decir, no había inconveniente de que se jugaran partidos de fútbol. Es una actividad privada de una asistencia de no más de 300 personas, que están absolutamente cuidados y custodiados en lo que tiene que ver con lo sanitario, y que no generan ningún tipo de inconveniente en lo que es el transporte público, que es tanto temor, y mucho menos en el sistema sanitario, porque se sabe que los deportistas, y esto ha ocurrido en todo el mundo, no han tenido demasiados inconvenientes desde su salud, más que alguna anomalía cardíaca, pero que exige reposo, nunca internación. Así que no encuentro razones para que la Copa América no se desarrolle aquí. Y lo que sí vimos, Gastón, y le tocó a varios equipos en el fútbol argentino, pero lamentablemente las cosas se visibilizan cuando le pasan a los grandes, ¿no? El caso de River, cuando se le dio el alta a los jugadores que tuvo que armar el equipo para jugar contra Fluminense, el efecto del COVID, ¿no? En cada uno de los jugadores, que la verdad que estaban muy complicados desde el punto de vista físico. Bueno, pero eso porque tuvieron 10 días de reposo. Entonces, a vos te dan el alta. Lo que hizo Gallardo fue, mira, si nos vamos a quedar afuera, que ahora suman el riesgo los que el otro día fueron respaldados por estos chicos que no estaban todavía en condiciones de jugar. Y lo buscó con cierto equilibrio, no lo ayudó la suerte, porque también a veces tiene que acompañar, que la llegada de Fluminense se traducía en gol y la llegada de River costaba que terminaran dentro del arco del equipo brasileño, y River terminó perdiendo, pero clasificando gracias al empate de Junior frente a Independiente Santa Fe. Lo que sí está claro es que si hubiera un contagio masivo como el fútbol River, o en Gimnasia, o en Banfield, o en Sarmiento de Junín, en la Copa América todas las selecciones tienen la libertad para convocar a nuevos jugadores y reemplazarlos en la lista. Es decir, a lo sumo el perjudicado será el equipo que sufre contagios masivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen que cuidar, porque lo que ocurrió en River fue un descuido. Igual que en Gimnasia, igual que en Sarmiento, cuando te pasa es porque te descuidaste. Si no te descuidas, puede haber un caso. Lo que no va a haber nunca son 20, como sí ocurrió esta vez. Walter. A ver, yo tengo algunas reflexiones, digo, para que me ayuden, porque yo no lo tengo claro al tema. Digo, como lo voy a plantear, en realidad son dos. La primera, que tiene que ver con River y con lo que pasó en River, pero está relacionado con la Copa América. La Conmebol ofrece, Gastón, sácame la duda, vacunas para los jugadores, ¿verdad? Sí. Bien. No me voy a quedar en lo chiquito, sino voy a lo grande. Digo, ¿Conmebol de dónde sacó las vacunas? ¿O de dónde saca las vacunas? Conmebol las consiguió a través de una gestión que inició el presidente de Uruguay, la calle Pou, uh-huh. Con un favor que se le pidió a Messi de que tiene que ver con relaciones públicas, de obsequiar algunas camisetas de Barcelona firmadas por él, cosa que hizo y que fue bien recibido por el gobierno chino. Lo que pasa es que las vacunas que consiguió la Conmebol son Sinovac, y cuando el gobierno argentino pide que y exige que las delegaciones vengan vacunadas, van a venir vacunadas con una vacuna que la ANMAT no aprueba todavía. Entonces lo que dice el gobierno argentino, no, pero no puede ser Sinovac. Y la Conmebol dice, pero ¿por qué? Si en Chile se usa, en Uruguay se usa, en Paraguay se usa, vos no las hacen, no las aprobar. Me exigís que yo de un día para otro vacune a las delegaciones, y cuando tengo la disponibilidad para hacerlo con las vacunas que conseguí, vos me decís que esas no cuentan. Entonces hay una negociación que ahí está un poco trabada, pero me parece que se va a terminar resolviendo. Bien, ¿la Conmebol las compró, las vacunas? No. Bueno, ahí no sé, creo que fue un obsequio del gobierno chino para con la Confederación Sudamericana, que abarcaba todo el fútbol de Sudamérica, no solamente las selecciones, sino todos los equipos profesionales de los 10 países que están afiliados. Eran 50.000 dosis. 50.000 dosis, exacto. Bueno, River va a hacer pretemporada a Estados Unidos, y ahora en las últimas horas también salió que Boca tiene chance de ir a Estados Unidos a hacer pretemporada para aprovechar y vacunarse allá, los dos. Y la idea de ambos es eso, porque lo que dice River es, si no va a autorizar el gobierno argentino que me dé la Sinovac, ¿para qué me la voy a dar? Si después no van a estar consideradas como que estoy vacunado, y no se van a vacunar con dos laboratorios diferentes, y es lógico que si tienen todo dado para hacer la pretemporada sin costo en los Estados Unidos, aprovechen la oportunidad y de paso se vacunen. Claro, ahora la Conmebol así las haya comprado o haya recibido un obsequio, marca el poder que tiene, ¿no? Digo, porque hay que conseguir 50.000 dosis. Porque si las compró es mucho peor, digo, me había ido del fútbol, digo, pero la Conmebol puede, y no sé, el intendente Lungui aquí de Tandil no puede. El gobierno no, te va a decir que sí, que la compre. Un intendente en la Argentina no tiene la potestad de ir a comprar. Tiene que pedir permiso por ley que se lo apruebe, como se lo aprobaron a la provincia de Buenos Aires, y es la provincia de Buenos Aires el que está hoy con la potestad de conseguir vacunas y después ver a qué municipio dársela. Cuando se habla de poder que puede llegar a tener Conmebol, la negociación por eso tuvo que partir de un jefe de Estado, y fue el presidente de Uruguay, que fue el que inició las negociaciones con el gobierno chino. Y también hay una cuestión diplomática que tiene que ver con la Conmebol, y que también tiene directo vínculo con el gobierno paraguayo. Entonces se manejó a nivel diplomático y con países, con gobiernos nacionales, no con entidades deportivas, ni siquiera con una confederación como la nuestra. Y lo bien digo, Gastón, que pudiésemos usar nosotros una figura como la de Messi, ¿no? Sí, bueno, pero también vos querés usar una figura como la de Messi. ¿La usás para conseguir vacunas o la usás para las elecciones? Porque el problema con Messi en la Argentina es que lo llama el Frente de Todos, o Cambiemos, o el Frente Renovador, el Peronismo Federal, o el que sea, y Messi accede. Porque el fin real es conseguir vacunas, pero lo termina embanderando. Claro. Sos del pro, sos peronista. Claro. Claro, entonces Messi tampoco come vidrio. Claro. Él va a hacer todo lo posible para ayudar porque lo hace, aunque nosotros no nos enteremos, pero es infernal la cantidad de acciones que sigue adelante a través de la fundación, pero infernal. Un día las vamos a dar a conocer y se van a dar cuenta de la cantidad de prejuicio equivocado que hubo sobre su persona. Y cuando aparece un interés político, o sobre todo de gente grande, ahí es donde Messi desaparece de la escena. Igual, la última de mi parte. La segunda, sí. Déjame la segunda, digo, que es más cortita. Digo, previendo lo que iba a pasar, todos sabíamos lo que iba a pasar con la pandemia en este segundo año que llevamos, ¿no se podría haber jugado la Copa América en diciembre? Lo que pasa es que no hay calendario internacional en diciembre para que los clubes europeos te sean a los jugadores, porque van a estar en plena competencia. Ya el año que viene se va a interrumpir todo en noviembre por el Mundial de Qatar. Entonces, el único momento del año en el que se podía jugar era mientras se jugaba la Eurocopa, que es lo que va a pasar a continuación. Uno dice, bueno, lo lógico con todo esto que pasó hubiera sido jugarlo en Estados Unidos, donde además podrían haber vendido entradas, donde la gente podría haber viajado y donde hay un montón de sudamericanos viviendo, entonces podrían también haber seguido las alternativas de los partidos en los mismos estadios. Para la Conmebol hubiera sido un negocio redondo, pero ya había un compromiso asumido con dos países. Uno se bajó solo, que fue Colombia, y el otro se resiste a bajarse, que es la Argentina, y por eso habrá que jugarlo, porque es lo que está firmado, lo que está convenido, aunque lamentablemente tenga que ser sin público en las canchas. Gastón, la última de mi parte, ¿por qué se discute a Messi todavía en la selección? Y preguntale a los que lo discuten. ¿Vos sos, yo, ¿por qué te lo pregunto vos? Porque bueno, en el estado de WhatsApp de Gastón, la foto es Messi. Sí, pero yo, digamos, nunca, por más que me lo expliquen, nunca voy a entender a los que lo discuten. Y yo creo que lo discuten en el afán de tener razón por haber augurado alguna vez de que no iba a ganar nada, y quizás también ahí aparece la lamentable miseria de muchos de considerar que si Messi gana, entonces Maradona no era tan bueno, no va a ser tan reconocido. Maradona va a ser idolatrado por siempre, por la eternidad, y ojalá Messi gane lo mismo que Maradona y no sea uno mejor que otro. Habremos sido contemporáneos de ambos, o los que no vieron a Maradona al menos podrán disfrutar de Messi. No se puede vivir con la miseria de que porque yo quiero más a uno, entonces al otro le tiene que ir mal, porque si a Messi le va bien, nos va a ir bien a todos, porque si a la selección le va bien, le va a ir bien al fútbol argentino en general. Entonces hay gente que está esperando que a Messi le vaya mal y bueno, vive frustrándose porque a Messi generalmente le va bien. Pues sí, bueno, no ganó nada con la selección, llegó a cuatro finales, ha hecho de la selección argentina protagonista en todo el mundo durante 15 años y lo seguirá haciendo, y es una de las personas que yo he conocido que más identificación y más esmero ha puesto para ponerse la camiseta celeste y blanca. Las cosas que ha hecho Messi por la selección argentina y para el fútbol argentino no se escribieron todavía. Sí. Él ha respondido desde su bolsillo, y algunos pueden decir, bueno, pero la tenía, sí, está bien, pero es que una cosa es tenerla, otra cosa es ponerla. Él ha sostenido desde su bolsillo durante 2 años el predio de Seiza y todos los sueldos que así se pagaban para que la gente tuviera la oportunidad de llevar algo de comer a su casa. Entonces, lo que ha hecho Messi por el fútbol argentino, algún día se escribirá, y el día que se escriba, por supuesto, vendrán los detractores de siempre queriendo minimizarlo, estarán los que en algún momento abrirán los ojos para decir la pucha, ¿por qué dice caso a esta gente de tanto tiempo? En lo particular, creo que la figura de Messi hace que todavía nosotros no seamos una selección de tercer orden. En la cancha hoy estamos en conversación con las selecciones más importantes porque está Messi todavía jugando. Eso es una opinión particular. Pero sabes que, Gastón, hoy antes de despedirte, mientras desayunaba con mi hijo, que arranca a las 7:30 de la mañana con la clase virtual, lo primero que pregunté es ¿cuánto hace que no ganamos una copa a nivel selección, no? Y digo, mirá, en año 93, Copa América, a partir de ahí empezó la sequía. ¿Cómo ves este proceso de renovación que está encabezando Scaloni? Bueno, con tres o cuatro figuras de que vienen, bueno, y obviamente el caso de Messi. ¿Cómo se pueden insertar para que, bueno, tengamos alguna esperanza de estar en la conversación como para revalidar aquellos viejos logros? Y mirá, yo lo veo con ilusión. Uh-huh. Lo veo con ilusión porque, además de estar Messi y de estar Agüero, porque tenemos el de Paz y el de Basti, uh-huh, que ojalá algún día alguno pueda tener un torneo de 90 minutos de todos los partidos y no convivir con la desconfianza de los entrenadores. El único que confió en él fue Isabela, y lamentablemente las lesiones musculares ese año 2014 le fueron tan traicioneras, pero de ningún entrenador se la jugó por Agüero, que ha demostrado con creces la calidad de jugador que es y que debió haber tenido otro tipo de respaldo de los entrenadores de la selección nacional, que no de casualidad no les terminó por ir bien. Y cuando vemos al grupo de futbolistas, el río platense, la Argentina, pero el uruguayo también, cuando hace sólido el grupo afuera de la cancha, adentro se potencia. Y yo creo que el principal mérito que tiene Scaloni con esta selección es que conformó un excelente grupo. Un grupo, no de amigos, que también está buenísimo que sean amigos, pero no solamente amigos. Se nota que se defienden, que se bancan, que se toleran, que se empujan, ¿viste? Que van para el mismo lado convencidos, y que cuando a alguno le hacen algo saltan todos, y que cuando uno hace un gol lo abrazan todos, y que cuando uno lo juega apoya que sí lo hace. Y eso me parece que en nuestro idioma, en nuestra idiosincrasia, es el valor agregado que habíamos perdido y que ojalá ahora nos sirva como respaldo para después, claro, con méritos futbolísticos también poder lanzar la Copa América. Yo soy muy optimista y tengo mucha ilusión en que esta vez se les pueda dar la representación. ¿Armani o Martínez en el arco? ¿Cómo lo ves? El técnico ya eligió Armani, y hay que acompañarlo. Yo creo que el mejor arquero argentino del momento es Emiliano Martínez, uh-huh. Un año esta parte, sin duda. Sí. Pero también entiendo que el técnico haya optado por uno que tiene sobre el lomo un Mundial y una Copa América, que no es una experiencia menor, y que quiera darle esta oportunidad al hoy arquero de River, porque además los méritos los ha hecho y porque las condiciones las tiene. Después va en gustos. Pero si el técnico decidió por uno y lo hizo público, bueno, ahí hay que también acompañar y no objetar, porque el arquero, igual que el goleador, son los dos puestos donde más confianza necesitan. Cuando más se los discute es donde más daño se les hace y donde más perjuicio puede haber. Por último, ¿qué jugador que no está en la convocatoria crees que debería tener una chance, una oportunidad? Y ahora me agarra frío. Yo ahí conversando con Gerardo acá, en un impasse, en una pausa, dije, che, Nacho no puede, debería tener una... Nacho Fernández es una... A ver, había dos grandes injusticias en la selección. Uno era el Correa, sí, que en las últimas convocatorias no aparecía y tenía nivel como para hacerlo, y ahora afortunadamente está. Y otro es Nacho Fernández. Nacho Fernández es un jugador que a la mitad de la cancha le puede dar la dinámica que no tienen hoy de Poli Paredes, y que si no sabemos cómo va a estar Ezequiel Palacios, Nacho Fernández hubiera sido una buena alternativa, porque ese desdoblamiento permanente entre asistencia en la contención y también en la creación y llegar al área rival con ánimo agresivo, bueno, creo que Nacho lo hace muy bien y que en Brasil lo está desarrollando muy bien también. ¿Y Varela, el 5 de Boca? ¿No? Perdón, sí. Sumemos a alguien, digo, no para ahora, sino para el Mundial. Sí, sumémoslo a Varela. Claro. La gran aparición del último tiempo. Yo sería cauto con Varela, muchachos. Yo sería cauto. Varela no es Vanega, mucho menos Gago. Es un buen futbolista que recién descubrimos, se tiene que asentar, los rivales lo empiezan a conocer y ya no va a ser tan fácil para él lucirse como lo ha hecho hasta acá. Siempre que aparece un jugador con condiciones de lumbra, al tiempo le toman el punto y él se tiene que reinventar. Bueno, ahora empieza a tener que reinventarse y a tener que acomodarse a que los rivales sepan cuáles son sus virtudes y que, pues, lógicamente van a intentar opacársela. Por eso digo, no creemos en él expectativas como si ya fuera el Vanega de 2007 o el Gago de 2005, porque quizá no tenga las mismas condiciones, o sí, pero sería bueno que no lo apuremos tanto. No hay caso, che. Quiero meter uno de Boca en la selección y no me deja. Se me fue Andrada y lo que sea, no tenemos nadie. No, el mejor que tiene Boca es Carlos Tevez, pero es claramente el mejor que tiene. Gastón. No creo que caiga bien en el grupo, me parece. No, sí, el grupo en la selección no tiene problemas con Carlos. Si tuvo algún problema, lo resolvieron, porque Carlos mismo hizo público si él había cometido algún error para la Copa América de 2011. Pero ya cuando estuvo en 2015, después de jugar la final esa con Juventus y ha tenido en más de una oportunidad la chance de hablar con los chicos de ahora, y nada, yo creo que si cometió errores de joven y de la ansiedad propia de la juventud. Pero ya es más grande, es diferente el caso. Gastón, infinitas gracias por esta charla, por este tiempo que nos has dado, media hora hablando de fútbol, así que sabemos de tus compromisos, pero bueno, gracias por la buena onda y permitirnos darnos este gusto. Hoy pudimos, que no tuve que ir a Sportia, sí. Estoy aislado porque a un compañero le dio positivo, entonces me tienen aislado en Tercero, me dejan ir, así que hoy pudimos. Si fuera la semana que viene ya sería difícil porque hasta las 12 estamos haciendo Sportia. Exacto. Así que muchachos, gracias por haberme llamado, es una ciudad que adoro, primero por Mauricio D'Alessandro, que es de ahí, que es mi amigo, y posteriormente por alguien a quien adoptaron como Juan, sin pilotar también a Juan, los voy a quedar siempre. Así que gracias a ustedes por haberme llamado y a su disposición para cuando lo requieran. Un abrazo, Gastón. Saludos. Muy bien, Gastón Recondo.